Buenos días, muchas gracias por la invitación. Me encanta estar acá contándoles nuestra experiencia. Mi nombre es Ernesto Kerner, yo soy gerente de relaciones con el gobierno del IRAM. El IRAM es el Instituto Nacional de Normalización, es el organismo nacional de normalización de la Argentina a partir de 1994, donde por medio de un decreto presidencial se instituye al IRAM como un organismo nacional de normalización de la Argentina y le da la representación del Estado Nacional en los foros internacionales de normalización, que son la ISO a nivel internacional, el foro Mercosur de normalización en lo que es Mercosur y la COPAN, que es toda América desde Canadá hasta Chile y nosotros acá en Sudamérica, ¿no es cierto? Las actividades del IRAM son, obviamente, normalización, certificación, capacitación, fundamentalmente, y también disponemos de un centro de documentación donde hay más de 300.000 documentos técnicos a disposición del que quiera venir a consultarlos. Es interesante también que el IRAM es una ONG, o sea, es una organización sin fines de lucro, que nació en el 1935, o sea que tenemos 82 años de vida, lo cual para una ONG no es poco. Bueno, Ernesto, muchas gracias por acompañarnos en este módulo de la diplomatura y un poco para poner en lo que ya es historia por el tiempo que tiene, era preguntarte cómo surge en IRAM esta idea de generar referenciales. Bien, en realidad no surge en el IRAM. La idea de generar este referencial para organizaciones de formación profesional. En realidad, el IRAM no inventa las normas que hace, sino que son a solicitud de alguna organización de la sociedad civil, ¿no es cierto?, o del gobierno. En este caso, fue una experiencia muy interesante porque nos convocan del Ministerio de Trabajo y vamos a una reunión y el ministro directamente nos plantea que está muy preocupado por los temas de empleo y empleabilidad y de cómo puede el mundo de la calidad poder incidir y poder ayudar a que estos centros de formación profesional, que de distintas redes sindicales o municipales, o digamos de distintas organizaciones, pudieran mejorar su calidad y empezar a incorporar la filosofía y las herramientas de la calidad para mejorar la competitividad en general de la economía y mejorar la calidad fundamentalmente del empleo. Lo cual nos plantea un desafío interesante. Dijimos, bueno, ministro, firmemos un convenio, como es lo clásico, así que cuando usted quiera venimos acá, lo redactamos. Dice, no, yo quiero ir al IRAM porque yo los quiero conocer a ustedes. Y efectivamente, hicimos un convenio y él mismo vino al IRAM a firmar el convenio. Después nos pusimos a pensar cuál era realmente la mejor herramienta para poder colaborar con este tema de la incorporación de estas herramientas de calidad a estas organizaciones que eran diversas, de distintas redes sindicales, de distinta cultura, de distinta experiencia, de distinta maduración. Pensamos que la aplicación directa de la norma de referencia internacional, que era la ISO 9001, quedaba excesivo. Realmente iba a ser muy difícil poder aplicar esta herramienta dada esta diversidad que les comenté. Entonces pensamos en una herramienta muy específica, alineada con la ISO 9001, en ese caso con la 2008, porque esto se generó en esa época, donde estableciera requisitos que, digamos, correspondientes, o sea que uno pudiera alinearlos exacto, pero que atendieran a la cultura, que atendieran a la posibilidad de poder ir escalando en la medida que iban incorporando las distintas herramientas, y también pensar lo que hacerlo de manera evolutiva iba a ser una posibilidad de que esto, los IFP pudieran ir escalando desde requisitos menos complejos a requisitos más complejos en la medida que iban transitando esta experiencia. Y efectivamente así se hizo, se armó un equipo de trabajo con especialistas del Ministerio de Trabajo y especialistas del IRAM, y se trabajó estableciendo qué procesos eran los principales, porque la idea fundamental era que este referencial, a diferencia de la ISO 9001, que uno podía atacar un pedacito de la organización y certificar ese pedacito, en el referencial debería atacarse todos los procesos principales, y todos, entendiendo procesos principales, lo que se conoce como los procesos sustantivos, y también los procesos de dirección y los procesos de apoyo que sostenían todo este esquema del clásico de mapa de procesos. Se trabajó, digamos, reuniones periódicas donde se establecieron los mapas de procesos, se establecieron los requisitos para los procesos, se llegó a un borrador, digamos, que había que validarlo. Obviamente, esto fue un equipo de trabajo reducido, por lo tanto había que abrir y que lo vieran distintos estamentos del ministerio, distintas áreas de provincia, y hicimos una recorrida en 5 o 6 universidades de provincia donde expusimos y la gente tuvo oportunidad de plantear sus observaciones, que las que fueron pertinentes fueron recogidas, y se llegó a una validación del referencial y por lo tanto se emitió la primera versión del referencial. Como ustedes saben, los papeles soportan muchas cosas. En realidad hay que validarlo en la vida real. Y se empezó con la lógica clásica de todo lo que es una innovación, porque esta realmente fue una innovación en una política pública. De manera tal de que un área de un gobierno dice, quiero, ¿qué puedo hacer para mejorar? Y frente a este problema, pensó que este era el mejor camino. Lo cual nos lleva a una conclusión, y que en realidad adoptar este tipo de herramientas y filosofía de la calidad no es una decisión técnica, es una decisión política, no es una decisión técnica. Por lo tanto, en la medida que se empezó a utilizar esto, en la primera fase, bueno, conseguir las fuentes de financiación. En el transcurso del tiempo las fuentes de financiación fueron varias, fueron Tesoro Nacional, fueron BID, fueron Banco Mundial, de manera tal de poder sostener. O sea, la primera etapa es, una vez teniendo la herramienta, hay que escribir las resoluciones, escribir la legislación, buscar la fuente de financiamiento y después el escalado. ¿No es cierto? Esta es la lógica de la innovación. Pasa lo mismo en las innovaciones tecnológicas. Realmente creo que esto fue una innovación en una política pública. El tema referencial es, este fue el primero. Hoy día tenemos 17 referenciales que nos han pedido distintos organismos públicos. El referencial número 2 es el de oficinas de empleo, que también nos pidió el Ministerio de Trabajo. Después nos pidió el Ministerio de Desarrollo Social un referencial de gestión del desempeño de emprendimientos de la economía social. También nos pidió el Ministerio de Trabajo un referencial para la gestión de desempeño de cooperativas y empresas recuperadas. También nos pidió el INAP de Jefatura de Gabinete, nos pidió un referencial para calidad en las áreas de capacitación de la Administración Pública Nacional. Nos pidieron la Federación de Municipios para áreas tributarias, áreas del consumidor de municipios. Nos pidió el Consejo Nacional de Bomberos Voluntarios, nos pidió uno para la gestión de los cuarteles de bomberos. SIGEN nos pidió para la gestión de calidad para las unidades de auditoría interna de Nación, que hay como 150. hay muchas certificadas. Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires también nos pidió un referencial, que es el número 15 para las áreas de unidad de auditoría interna de ciudad. Hicimos otro referencial que pidió también la Federación de Municipios sobre gestión e involucramiento de las partes interesadas, que es un tema, un temón, ¿viste? No solo para los programas de participación pública de los municipios, sino también hoy día en las normas, en todas las normas, toda la parte de gestión de... Pasamos del cliente ya a partes interesadas, o sea, en las nuevas normas se amplió este concepto, ¿no? Antes se hablaba solamente de cliente y ahora se habla de partes interesadas. Y también el 17 fue de gestión de calidad para emprendimientos industriales, o sea, parques industriales u otro tipo de emprendimientos industriales que hay muchos en el país y realmente creemos que es una herramienta interesante. ¿Cuántas IFP a la fecha se estima han certificado a través del referencial número 1? Empezó con, creo que, 9 IFPs, después se hicieron 18, después fueron 36, y bueno, hoy día 165 IFP certificados, muchos tienen que recertificar, porque los documentos técnicos son las normas técnicas, especialmente el sistema de gestión, tienen una validez, o sea, cada tanto tiempo hay que volver a auditar para mantener el sistema de gestión vigente. Las versiones que siguieron al referencial, ¿a qué responden estas modificaciones? Bien, ahora la última versión es la que sacamos en el 2016, acá la tienen. Estos son referenciales de lo que llamamos nosotros de segunda generación. ¿Por qué? Porque en la medida que fuimos tomando experiencia, fuimos viendo que cosas que se habían escrito, algunas eran dificultosas por la propia dinámica, ¿no es cierto? Me recuerdo específicamente una que era la obligación de que todos tuvieran una rampa para discapacitados, donde en un momento ni las universidades tenían rampa para discapacitados. Por lo tanto, lo que se puso en una modificación se puso que en realidad lo que deberían tener es un programa para llegar a eso el mejor más tiempo más rápido posible, pero no dejar de no mencionarlo, pero tampoco ponerlo como un requisito insalvable, porque si no ninguno podía certificar. Digamos, el hecho de que, como les comenté, que sea evolutivo fue una experiencia muy interesante porque la lógica fue, una vez establecidos los requisitos para todos los procesos, fue separarlos en tres etapas, de manera tal de que se pudiera ir escalando, como les comenté, en función de la madurez que iba teniendo la implementación, ir escalándolo hasta llegar a la certificación. Cuando el IFP tenía claro de que cumplía todos los requisitos, por ejemplo, de la primera etapa, pedía una auditoría y Valiram lo auditaba y le daba un acta de cumplimiento de etapa, no la certificación. Recorrían los requisitos de la segunda etapa, lo mismo, pedían la auditoría, se le daba el acta de cumplimiento y recién cuando ya cumplían en la tercera etapa todos los requisitos, el IRAM le daba la certificación. En la nueva versión cambiamos la norma internacional de referencia. En el 2008 usamos la 9001-2008, pero en el interín la ISO emitió una norma, la ISO 29990, que es una norma de gestión de calidad para instituciones de formación no curricular, digamos, ¿no es cierto? De manera tal de que ahí teníamos una norma internacional de referencia que se podía alinear no con la 9001, sino con esta norma, que ya era una norma internacional, de manera tal de que las organizaciones que certificaran con este referencial, si querían, podían pegar un salto hacia la ISO 29990. Este es un salto de calidad muy grande para las organizaciones. sea, tener el hecho no solo una norma nacional, sino poder tener el benchmarking con otras organizaciones del mundo que tienen exactamente lo mismo. Esta es una norma internacional en donde cualquier organización educativa, educación no formal, puede certificar, ¿no es cierto? Ernesto, en términos sencillos y en base a tu experiencia, ¿por qué le recomendarías a un centro de formación que trabaje con el referencial, que trabaje alineado a la calidad? ¿Qué puede lograr como beneficios? Bueno, en principio creo que lo general de poder incorporar la calidad, es decir, poder tener sus procesos bajo control, fundamentalmente, ¿no es cierto? O sea, poder gestionar de una manera ordenada, aplicar los principios de la calidad, el famoso gestionar por procesos y no por funciones, la mejora continua, poder, o sea, el clásico ciclo de Deming, el PHBA, ¿no es cierto? Poder tomar decisiones en función de hechos, y creo que eso, la experiencia ha demostrado que las organizaciones que lo han incorporado en su gestión diaria y cotidiana, han mejorado notablemente su gestión. ¿Cómo preparó el IRAM a sus auditores para ese encuentro en una auditoría de estos dos mundos, que es el IRAM y los centros de formación para el trabajo? Siempre la idea de una auditoría es agregarle valor al auditado, es el objetivo fundamental. No es un examen, la auditoría no es un examen, sino es acompañarlos en un proceso de ver si realmente los requisitos los han cumplido y ver las observaciones de manera tal de que lo que no está cumplido, poder corregirlo, digamos, y llegar a poder incorporar toda esa experiencia concentrada que está destilada en ese documento técnico. Nosotros también hicimos una experiencia, nosotros capacitamos a nuestros auditores, o sea, los auditores están calificados de acuerdo a las distintas normas, por lo tanto, para nosotros también fue una experiencia interesante. Y este mundo de la educación no formal realmente era un tema que nosotros no estábamos realmente acostumbrados, pero fue una experiencia muy linda realmente. El balance es absolutamente positivo. Nosotros hemos sido, en los casos en que el Banco Mundial ha financiado este programa, nos vienen a auditar, ¿no es cierto? Auditan al Ministerio de Trabajo, nos auditan a nosotros como ejecutores del programa, y realmente todas las auditorías realmente se han quedado encantados y han promovido también la mejora esta continua y pasar a la segunda generación de referenciales con una norma internacional. Creo que es un ejemplo a nivel internacional, creo yo. ¿Hay experiencias similares a nivel internacional? Hemos visto que están apareciendo referenciales en el mundo. Hace poco el Instituto Francés de Normalización, AFNOR, también empezó a sacar referenciales, organismos brasileros también. Así que, no sé, digamos, y acá estamos y siguiendo. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes por invitarnos. Que más centros se sumen. Esperemos que sí.